La política para mí es un ámbito de realización personal, de trascendencia, es el momento de la vida, el espacio de la vida, la dimensión de la vida donde puedo ejercer mi ciudadanía activa y comprometida, es como ser parte de una comunidad, de la construcción de una comunidad donde ejercemos derechos, pero reconocemos responsabilidades, y en ese proceso vamos construyendo vínculos, vamos construyendo comunidades, comunidades que para mí son de afecto, donde nos ponemos de acuerdo cómo queremos vivir, qué mundo queremos, cómo lo podemos construir de una manera colectiva y con el tema del bienestar de todos, de todas y de todos, el bien público por encima o como principal, porque para mí no hay posibilidad de sentirme bien individualmente, ya no más. Tal vez en algún momento de mi vida sí fue así, pero ahora yo no puedo ser un individuo feliz si no soy parte de una comunidad feliz. Y la política es el ámbito para la construcción de esa comunidad feliz, la dimensión de la vida donde trato de aportar a esa construcción. No solo ahora, ¿no? En verdad, desde la temprana adolescencia descubrí que me interesaba lo que ocurría en el mundo, que quería ser parte de la construcción de un mundo mejor, porque yo fui adolescente en una época de mucha protesta juvenil y social, los años 67, 68, movimientos estudiantiles, movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, y construcción de comunidades hippies, de vida alternativa, el inicio del ecologismo. Yo me sentía muy emocionada por todo eso. Realmente tenía la ilusión de la utopía, de la construcción de un mundo mejor, y quería ser parte de ello, y siempre he querido ser parte de ello. Para las mujeres que hemos sido durante tantos siglos proscritas, discriminadas del ámbito de lo público y de lo político y encerradas en lo doméstico y la domesticidad y minimizadas en el enorme valor que tiene nuestra contribución a la reproducción de la vida, la política es una reivindicación y es un terreno que hemos conquistado con muchas luchas de siglos, el derecho a hacer política, a estar preocupadas y encargándonos del bien público, y es algo a lo que no podemos renunciar. Es un terreno que las mujeres hemos conquistado, en el cual nos hemos plantado las feministas y del cual no podemos dejarnos sacar nunca más. La política debe ser reivindicada y las mujeres la vamos a reivindicar, la vamos a resignificar y a transformar. Porque la política no tiene que ser violencia, ni agresión, ni ejercicio de poder sobre. La política puede ser un lugar donde construimos comunidades de afecto, un lugar donde compartimos sueños, aunamos nuestra creatividad. No, ni hablar. La política tiene todo otro sentido y en eso estamos. Pues sí, creo que el significado ahora de la política es lugar de lucha de poderes, de mezquindades, de intereses privados, de corrupción, de los políticos son mediocres, los políticos son. No, para mí nada de eso. O sea, todo su significado es otro. Su significado es los seres humanos no tenemos que vivir como animales que se disputan por una presa de caza y se hacen grrr y se sacan las garras todo el tiempo y el más grande se lleva la presa más grande. No, podemos ser criaturas totalmente distintas como los árboles que crecen tranquilos en un ambiente, limpian el aire y dan refugio a los pajaritos y al mismo tiempo que se nutren de la tierra y del agua. Unen sus raíces, intercambian mensajes, energía, o sea, totalmente otra cosa. Y esos son los significados que tenemos que darle a la política y que ahora no tiene. (Risa) 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. El campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Yo soy hija de una mujer que vivió la Guerra Civil Española. Tuvo que salir muy tempranamente de España, de niña, y ella, de niña, a mí siempre me contaba, me leía poesía española y me contaba de García Lorca y de Miguel Hernández, y me contaba su vida, y me contaba su vida en el exilio y la vida de su padre y su hermano, que fue combatiente de la República Española. Entonces yo crecí con la política en mi vida, aunque ella nunca hablaba de la palabra política, ¿no? Pero esos recuerdos, esa infancia, esa niñez con mi madre, refugiada de la Guerra Civil, me marcó en la niñez. Y como te conté, en la adolescencia, yo tempranamente tuve mucho interés por lo que ocurría en el mundo. Leía sobre el movimiento hippie, los chicos que quemaban sus tarjetas de reclutamiento de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, los estudiantes en Francia y en México, Tlatelolco, la masacre. Todo eso me impactó muchísimo. Y cuando entré a la universidad, ingresé al teatro, fui parte del TUC, del Teatro de la Universidad Católica, y encontré una comunidad política de afecto, mi primera maravillosa comunidad política de afecto, donde hacíamos teatro, éramos artistas, íbamos a las barriadas y a los sindicatos y montábamos obras geniales como A la diestra de Dios Padre, de Enrique Buenaventura, y obras de Brecht. Y en ese hacer teatro y ser artistas, hacíamos política. Y era maravilloso. Y eso me marcó para toda la vida, ¿no? O sea, me afectaron en mi nivel íntimo, me dieron forma. Recuerdo que muy niña, porque mi mamá nos dio para leer desde muy niña, leí una gran novela que ahora casi no se conoce, La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que justamente habla de la Guerra Civil Española. Para mí fue ¡oh!, maravillosa. Pero luego cosas como Miguel Stroganov, de Julio Verne, también es una novela profundamente política, ¿no? Aunque nadie la entienda así. Y ya en mi adolescencia, como te conté, y hacía teatro, pues Madre Coraje y todas las obras de Bertolt Brecht. Yo soy brechtiana, muero por Brecht y otros autores de la época, pero si algo me marcó a mí fue Brecht. Y cuando empecé a ver las obras del Teatro Yuyashkani, ¡oh, wow! Yo hubiera querido ser Yuyashkani. Y como películas, pues El Acorazado Potemkin y todo el cine italiano de los años 50, 60, ese maravilloso cine de humor, pero al mismo tiempo de protesta, ay, que es el realismo político, le llamo yo, italiano de la posguerra, ¿no? Había los cineclubes, nosotros teníamos un cineclub en el séptimo piso del Ministerio de Trabajo. Y era maravillosa las películas que pasaban ahí. Otro evento que no te he mencionado es la Revolución Cubana. Yo cuando era adolescente también leí, me enteré, abracé la Revolución Cubana y entonces ese es otro gran, como, no sé, como recuerdo, memoria o evento o que yo tengo en mi vida política siempre, ¿no? Cuba, qué lindo es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más. Oye, cubano. Es como una de mis más favoritas canciones. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo. Una luna tan brillante como aquella, que se filtra en la dulzura de la caña. Un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella. Un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella. Y por supuesto las canciones de la Guerra Civil Española que mi madre me cantaba y luego las he visto en teatro también. Ay, Carmela, No Pasarán, El Quinto Regimiento, yo las canto todavía con enorme alegría. Y luego, por supuesto, las canciones de la Revolución Mexicana, porque ese es otro evento en el cual yo leí, me impliqué, me interesé y abracé como una gesta heroica. La Adelita es una de mis canciones más favoritas. Y ya después, pues viví la caída de Allende, la época maravillosa de esa promesa revolucionaria que fue el gobierno de Allende y luego su caída trágica por el golpe de Pinochet. Y entonces, en esos años, aún antes de la caída de Allende, pero todos esos años, nuestra música, cuando yo era una joven universitaria, era Violeta Parra y me mandaron una carta. En esa carta decía que estaba muerto mi hermano y maldigo el alto cielo. Arauco tiene una pena. Bueno, muchísimas, muchísimas. La música latinoamericana de los años 70 es una de las que yo sueño. Que las que yo repienso en mis duermevelas y la música de la Revolución Mexicana, Carabina 3030, Adelita, La Coronela y, como te decía, la de la Guerra Civil Española. Yo soy una soy una nieta de la Guerra Civil Española, soy una nieta de las libertarias catalanas y españolas, y lo tengo muy, muy, muy adentro del corazón. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. De todas maneras, sí o sí, las movilizaciones de noviembre que hubo en el Perú, principalmente en Lima, pero no solamente, también en varias ciudades del interior, contra el golpe del congresista, el golpe fraudulento de Merino y su camarilla de secuaces que se habían apoderado del Congreso. Y creo que sí, que además es un evento que tuvo un resultado feliz porque logramos parar ese intento de dictadura y de golpe, logramos votar a esa camarilla de delincuentes. Fue un movimiento que costó vidas, fue un movimiento que tomó varios días, pero pude acompañar a compañeros y compañeras que estuvieron en la Plaza San Martín durante horas encerrados, siendo bombardeados y gaseados y amenazados por la policía, y estaban escondidos en techos, en pequeños rincones, y no tenían cómo salir del centro. Y nosotros, una serie de personas como yo, que no podíamos salir de casa, pudimos desde el celular, con mensajes de WhatsApp, darles alivio, buscarles refugios en el centro de la ciudad, hablarles de rutas de escape y ayudar a contener esas emociones y a fortalecerlos. Por eso me siento parte de ese triunfo y me siento muy orgullosa de los jóvenes y las jóvenes que desactivaron bombas, que se organizaron para enfrentar esa represión tan violenta. Me siento muy apenada de las muertes y los heridos. Hay un chico que quedó muy mal de la columna, todavía es parapléjico, no me acuerdo su nombre ahora. Todos ellos son los héroes y gracias a ellos tuvimos este triunfo, porque paramos ese intento de golpe, sacamos esa dictadura y salvamos la democracia hasta las actuales elecciones, donde espero que haya un proceso ordenado de transferencia del poder. Otro evento político que ha tenido resultados felices o positivos en el Perú, para mí, fue bueno, la marcha de los cuatro suyos en el año 2000, que en su momento inmediatamente no tuvo este efecto, pero al final determinó, creo yo, fue uno de los factores claves para la caída del tirano Fujimori, del dictador Fujimori. Y la marcha de los cuatro suyos, para mí, entenderla como la culminación de un proceso largo de varios años, de una lucha continua, donde fue muy importante el movimiento Lava la Bandera, ¿no? Una resistencia civil a la dictadura, que con muchas manifestaciones muy creativas, se hacían unas paneles con las figuras de los del dictador y sus secuaces, y la gente iba y les tiraba tomates o escribía frases alusivas a ellos, muchas maneras en que se fue organizando, canalizando y manifestando el descontento y la protesta social, y es ese movimiento civil el que logra el triunfo de votar a ese dictador que ya era insoportable porque nos impuso este modelo neoliberal tan nefasto que eliminó los derechos de los trabajadores, capturó a las mujeres organizadas y las hizo dependientes de sus programas de asistencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Y movimientos en la historia peruana que han tenido resultados felices o positivos, ha habido varios. Lo que pasa es que nos lo ocultan, no nos lo enseñan en la historia, no está en la memoria viva de nuestra población. El movimiento campesino peruano, que comienza, por ejemplo, en los años 1870, en los albores de la guerra con Chile, o incluso antes, un par de siglos antes, con Juan Santos Atahualpa, la resistencia indígena a la dominación española, pero después todos los movimientos sociales campesinos del siglo XX, desde los años 1910-20, que son movimientos contra la construcción vial y contra las obligaciones en trabajo y tributarias para mejores condiciones de arrendamiento, los movimientos de los años 50 por la tierra, por la recuperación de la tierra, las maravillosas gestas de los campesinos de la Sierra Central y del Sur, lideradas también por los arrendires en la convención y con Hugo Blanco, culminan en la reforma agraria. Es un movimiento exitoso. Lo que pasa es que en política tenemos que tener visión de largo aliento. No es que un buen día, en 3 días llegó la revolución, el pueblo se levantó y ¡pum! Logró el cambio y el triunfo. No, la política nos obliga a pensar en procesos de mediano y largo aliento. Son luchas que se van articulando por generaciones y poco a poco vamos ganando terreno, instalando nuevos sentires, nuevas comprensiones, nuevas utopías, nuevas maneras de pensar y aceptar que la dominación no es necesariamente así, que eso no es el orden natural del mundo y que podemos tener mundos donde no hay poderes sobre, sino poderes con y entre, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, casos de movimientos políticos exitosos en la historia de la humanidad, pero lógicamente están ocultos, ¿no? Porque no convienen a quienes tienen el poder. Acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Estamos hablando de procesos, de trayectorias de movimientos sociales que se articulan incluso a lo largo de varias generaciones. Y por supuesto, el más importante que te puedo decir ahora es el del movimiento feminista. Un movimiento que tiene siglos, que emerge cada cierto tiempo, tiene periodos de activismo y conquista pública, conquista de posiciones en el espectro público, pero que se sigue desarrollando soterradamente en los momentos en que aparentemente está latente. El movimiento feminista sigue activo y estamos construyendo un mundo diferente, porque la propuesta feminista es para construir el mundo de afecto, de amor, donde el bien público y el bien común están por encima del bien privado, donde no hay la apropiación privada de nada. Bueno, y todo lo hacemos en colectivas y de otra manera totalmente distinta. El movimiento feminista es para mí el evento político capaz de cambiar el mundo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Mujeres feministas por América Latina, y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas. América Latina será toda feminista. Alerta, alerta. Esa es mi consigna favorita. Tiemblen los machistas. El mundo entero será feminista. América Latina será toda feminista. Casi todo el arte tiene contenido político. Yo no divido entre el arte político y el no político. Digamos, hay arte de contracultura, de resistencia, de creación de utopías. Y hay arte que tal vez se pone al servicio del sistema dominante, de los poderes dominantes. Me imagino que sí, pero para mí es difícil distinguir, porque creo que las cosas también tienen que ver, el significado de las cosas también tienen que ver con qué ojos, con qué corazón los lees y los interpretas. Y para mí, bueno, el arte siempre es político. Vallejo, a mí me encanta Vallejo, Los dados eternos, ¿no? Vallejo me parece sumamente político. Violeta Barrientos y Victoria Peirano son maravillosas poetisas vivas, actuales, y Carmen Ollé, y para mí su poesía es política, porque es poesía que habla de la construcción de un poder alternativo, de mujeres que se empoderan, de mujeres que dicen no a la servilitud, no a la domesticidad obligada. No quiere decir que rechacemos la maternidad, ni la economía del cuidado, ni los afectos. Nosotras reivindicamos el cuidado como un valor fundamental para la construcción de un mundo mejor. Y no nos negamos a ser cuidadoras. Lo que nos negamos a hacer es hacer encerradas en el rol de cuidadoras y nada más, y que el cuidado se entienda como una cosa privada y no como un tema público, de interés público y fundamental, donde todos y todes y todas tenemos que involucrarnos y ser a la vez cuidadores y cuidados por otros. Escuchando a la Política es un proyecto iniciado por Eliana Ota, realizado con la complicidad de Bisagra y con quienes quieran sumarse en el proceso. Los podcasts son editados por Eliana y publicados cada jueves en la página web de Bisagra en el contexto de las elecciones nacionales en el Perú.